Chicho, Matías, Maidana, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido al aire de 442. ¿Qué tal? Buenas tardes. No será demasiado. Y por lo menos para que la gente entienda y algún que otro desprevenido logre salir del asombro de entender que lo que fue el partido en Córdoba fue el último con los colores rojos y blancos. Sí, bueno, la verdad que, como decimos, ¿no? De mi parte emocional me queda ahí un vacío, un poco de tristeza de no poder seguir y terminar lo que realmente queríamos, que era ascender a club. Pero bueno, hicimos un gran semestre donde pudimos sacar campeón al club, y ahora le queda la parte más difícil a los chicos, pero yo sé que van a dejar la vida, como ya lo dije, para ascender al club. Así que nada, yo, como siempre lo dije, muy agradecido al club, que fue el club que me dio una oportunidad como esta, ¿no? Abrirme las puertas de su hogar, porque es un hogar, siempre lo hablamos, y la verdad que formamos una gran familia dentro y fuera de la cancha. Así que eso es lo que a un jugador siempre le reconforta y le da fuerza de seguir en un lugar, ¿no? Del trato que tiene, del cariño que recibe, y bueno, del compromiso que se asume, como se asumió para poder salir campeón este año, ¿no? Realizaste hincapié, ya vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde las redes sociales repercuten demasiado, ¿no? En las noticias, en la expresión propia del protagonista. Entonces, Matías Maidana dijo, fue uno de los clubes donde quizás fue el que más cómodo me sentí, y termina siendo la oportunidad de mi vida. ¿Es así, Chicho? Sí, la verdad que, como lo dije, pasé por varios clubes, por varios lugares también, pero era la primera vez donde yo me sentía realmente en un lugar que quería estar, que no me quería alejar. Se lo comuniqué a mis compañeros hace poco que existía esta posibilidad y que no sabía qué hacer por el hecho de lo que te estoy nombrando ahora, de cómo uno se siente y cómo uno vivía el día a día. Para mí Cañuelas es mi lugar hoy en el fútbol, pero bueno, lamentablemente por cuestiones futbolística, ¿no? Que uno como jugador siempre desea llegar lo más lejos posible y bueno, jugar en el máximo nivel, y a veces no se puede. Y hoy por hoy estoy teniendo una oportunidad con 32 años que no quiero dejarla pasar, y bueno, me gustaría intentar un nuevo y afrontar un nuevo desafío en mi vida y en mi carrera futbolística. Así que nada, la decisión de dejar Cañuela ya la puse en tela de juicio, como se pueda decir, ¿no? Y nada, ya no hay vuelta atrás. Ya me despedí de la gente, pero bueno, me gustaría en algún momento poder volver a un club que, como vos bien dijiste, es mi lugar y que hoy tanto amo, ¿no? Mati, ¿cómo llega la oferta de River de Paraguay a tu dominio? ¿Cómo es que el equipo tiene contacto con vos? ¿Cómo visualizó y vino a buscar al 6, al segundo marcador central de Cañuelas? Este equipo en el último año estaba en la segunda categoría del fútbol paraguayo, que ascendió y ahora está en primera, y que, como bien dijimos, está camino a disputar la segunda copa intercontinental más importante de América Latina. Sí, porque el técnico que tiene River es argentino, es Marcelo Filip, sí, el técnico que ya me tuvo en Berazategui. Y bueno, la verdad que él, cuando me llamó el mismo sábado que nosotros salimos campeón, cuando veníamos en el micro, y me dijo que me venía siguiendo, me felicitó por el torneo y bueno, que existía esta posibilidad de ir para allá. Como él ya me conocía y se quedaba, tenía que armar un equipo nuevo, porque bueno, se renovaban un par de jugadores, muchos que no seguían, y bueno, él tenía que también incorporar algunos como para reforzar un poco, es lo que él me dijo a mí. Así que por eso confió en mí, me llamó y bueno, me preguntó si estaba predispuesto a ir y bueno, intentar este nuevo desafío, como te dije, ¿no? ¿Ya te aseguró un puesto de titularidad o por lo menos accesible para este? No, no, como todo, cuando uno va a un club siempre tiene que ir con la cabeza pensando que se tiene que ganar el lugar. Nadie tiene un puesto asegurado, por más que el técnico te conozca, ¿no? Ahora, por eso te dije que me llame un poquito más tarde, justo tenía una reunión con él. Mira. Así que ya terminamos de charlar, ahí ultimando detalles, bueno, comentando un poco del club y de lo que vamos a vivir acá en adelante. Así que nada, muy contento y como te dije, nada, con ganas de ir a trabajar para ganarme el lugar, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sedujo? ¿El jugar una Copa Internacional? ¿El quizás el fútbol de primera? ¿El cambiar los aires y tener que ir al extranjero? ¿Por qué no quizás lo económico entra en juego, que sabemos que debe haber un margen variable importante? Sí, la verdad que en lo económico siempre uno piensa en la familia, ¿no? Y bueno, sí. Cuando uno sale de Argentina siempre la moneda cambia. Tampoco que me voy a volver millonario con lo que me ofrecen, pero no es mala la plata que me van a pagar. Pero como te dije, el jugador siempre quiere jugar al máximo nivel, y con mis 32 años que me toca una oportunidad como esta de jugar un torneo de primera división en otro país, y encima que disputa un torneo, una sudamericana, ¿no? Un torneo internacional, es lo que más me sedujo, y es lo que voy a intentar probar, a ver si estaba para eso o no. Desde la familia, ¿hubo acompañamiento? ¿Cómo es que tuviste que diagramar todo? Porque me imagino que viene una gran mudanza para el país de Paraguay, ¿no? Sí, la verdad que nada, muy contento. Ellos me decían que bueno, lo que yo decía iba a estar bien. Me dejaron la parte más difícil, casi ninguno me ayudó, tanto familiares como amigos, pero bueno, saben que va a haber un cambio grande donde se van a tener que movilizar conmigo, y durante un año vamos a tener que estar en otro país, y bueno, Dios quiera las cosas salgan bien y nos queden un tiempito más largo afuera, ¿no? Que es la idea. Así que, nada, ya mentalizado que las cosas van a cambiar y que tenemos que viajar. Yo te pregunto de curioso, ¿conocés Paraguay? Porque el equipo está en la capital, que es Asunción, ahí en un barrio, Buricao. Pero, ¿tenés conocimiento del país paraguayo? No, conozco Encarnación, porque tengo familiares en Misión, y cuando era más chico que me iba a vacaciones pasábamos el puente y íbamos a comprar, pero nada más ahí en la costa del río. Mirá vos, o sea que te moví, sí, claro, porque ahí tenemos el hito de las tres fronteras, simplemente desde ahí no te adentraste mucho más. No, la verdad que no. ¿Y qué le, lo último, para cerrar, porque la verdad era, creo, necesario brindarte el espacio para que te puedas despedir, por así decirlo, de aquel oyente que está del otro lado, que fue el que siempre te siguió de local, viniendo acá a la cancha, fue a gritar campeón con vos cuando venías en el coche bomba, y bueno, me imagino que con la conmoción que tiene, además del asombro, esperan que su gran capitán y referente, que debe dejar la cinta, para eso ya tengo una pregunta, le dé el mensaje a la gente. No, la verdad que muy agradecido por estos 3 años y medio que viví en el club. Como escribí en una foto que subí en Instagram, pasaron momentos buenos, momentos no tan buenos, y bueno, y estos momentos que fueron muy buenos, que fue coronar campeón al equipo. Simplemente agradecer por el apoyo de siempre, por el acompañamiento, esto que pasó en Rosario, que la gente pudo viajar y acompañarnos allá en un partido tan importante, donde sabemos que es muy difícil en ascenso poder viajar, movilizar a la gente, que no hay visitante, y la gente de Cañuelas, sin saber que iba a poder asistir al partido, ya decía que me iba a acompañar igual, como sea, y la verdad que esa energía, como yo le dije a los chicos durante todo el semestre, la energía positiva, la energía buena, siempre llega, y si nosotros la absorbíamos de tal manera, era imposible que las cosas no nos salgan como pretendíamos. Así que esto no fue solo del equipo, sino de todos los hinchas de la ciudad, que es lo que nosotros queríamos, que la gente se acerque, que la ciudad se una para poder lograr esto, que es algo muy lindo como salir campeón. Y bueno, todavía falta la otra mitad, que es ascender al club y empezar a mostrar que Cañuela grande, ¿no? Porque todos te dicen, estás allá en el campo, Cañuela chiquito, no tiene gente, mentira, tiene mucha gente, pero que la tenemos que nosotros como protagonistas hacer el esfuerzo de acercarla al club, a la cancha, de unir a la ciudad, y creo que vamos por buen camino, ¿no? La última, dos, Mati, cortita, luego del maravilloso discurso para el cierre nomás. Si ya si vos personalmente decidiste dejarle a alguien especial la cinta de capitán, un emblemático elemento, y por otro, ¿cómo fue la despedida con la dupla técnica, ¿no? Que no me sorprendería que hayan asentado en el acompañamiento de tu decisión, ¿no? Sí, no, primero con los técnicos yo tuve una charla diciéndole que existía la posibilidad, y bueno, cuando se dio y que yo me decidí, lo llamé a los dos y nada, con dolor en el alma me despidieron y me dijeron que me iban a extrañar, pero que también a su vez se ponía muy contento con el crecimiento y que bueno, esto también le daba un poco de valor a su trabajo, ¿no? Como hablé con ellos y el profe, que la verdad que es así, porque gracias al trabajo que ellos hicieron uno pudo rendir al máximo y pudo rendir muy bien durante este semestre. Si no, yo creo que si Cañuela salía último, nadie se iba a fijar en ningún jugador que haya disputado este campeonato en el rojo, ¿no? Tanto así como yo, como Natanael, y creo que hay varios chicos más que lo estuvieron observando de otra categoría. Entonces esto no es solo del jugador, sino de todo el conjunto, ¿no? Y después, con respecto al tema de la cinta, la verdad que no tenía decidido, pero bueno, en un momento cuando Emma le tocó jugar contra Milan, que yo no estuve, yo hablé con la gente más grande y bueno, decía esto de poder darle un poquito más de valor a los chicos del club, y bueno, Emma es un chico que no habla mucho, pero dentro de la cancha tiene mucho para dar. El caso de Crosti lo mismo, pero bueno, Crosti ese partido le tocó quedarse conmigo afuera, que lo sufrimos muchísimo. Así que nada, yo de mi lado le dejaría la cinta a alguno de los chicos que son la bandera, ¿no? Y bueno, el alma de la institución, ¿no? No del equipo, sí, de la institución, porque ellos le van a dar un crecimiento grande, y creo que la salida de alguno de los chicos del club le da mucha más importancia. Pero también hay gente grande como Madeo, como Facione, que saben manejar muy bien un grupo. Así que bueno, no lo tengo decidido, pero por ahí anda, che. Mati, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias a ustedes.